Comenzamos aquí la 1669ª edición del Cruce de Caminos, como siempre en ondalatina.com.es, en directo, en horarios flexibles o en nuestras emisiones enlatadas los domingos alrededor de la medianoche, y también en Metadéftero desde Atenas los martes de 10 a 12. Si queréis pactar con nosotros, podéis hacerlo mediante nuestra página de Facebook, escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com, o bien, si queréis chatear con nosotros, podéis hacerlo en cualquier taberna. Hoy comenzamos con Enrique Moratalla, La flor del frío. Estas ramas desnudas, despojadas de todo abrigo, tiritando de luna, viudas de otoño, hijas del frío, ensimismadas y ajenas a tu sórdido dolor. Se iluminan de milagro y te regalan su flor. Cuando nada se espera, cuando la vida se va, en la noche tan oscura, yo soy como el macasar. Cuando nada se espera, cuando la vida se va, en la noche tan oscura, yo soy como el macasar. Cuando la vida hace daño, cuando no hay centro de gravedad, cuando se apaguen tus luces, cuando tus ojos traicionen, cuando claves tu puñal, dibujaré una sonrisa, dibujaré una sonrisa. Que soy como el macasar. En enero te espero con la flor que nacerá, por si se mueren los sueños, yo soy como el macasar. En enero te espero con la flor que nacerá, por si se mueren los sueños, yo soy como el macasar. Continuamos con el granadino Enrique Moratalla, ahora contando con los coros de Aurora Beltrán, en Ha venido a esa hora. Las tiendas no conoce a las gentes que se afanan en ellas, no sabe a lo que vino, no compra aquí la prensa, recuerda las esquinas que los perros recuerdan. encendidas y agrandan la tristeza. Corazón transeúnte junto a las casas nuevas. Camina vacilando como un hombre a quien lleva. Y el viento del suburbio se le enreda en las piernas. La calle como entonces, como entonces ajena. Y el aire oscurecido, la noche que se acerca. Decíamos, Enrique Moratalla contaba en este Ha venido a esa hora con la participación vocal de Aurora Beltrán, a la que vamos a oír ahora mismo en solitario dentro de su segundo álbum Museo Púrpura, grabado en el Teatro Arteria Campos Elíseos en Bilbao el 15 de septiembre del año 2011, donde creció la florecita. florecita mía. No te vayas lejos. En Ciudad Juárez las calles son las puertas del infierno. No te alejes, niña mía, los diablos andan sueltos. Negros que nadie tiña de rojo las flores que hay en tu pelo. No te alejes, niña mía, los diablos andan sueltos. Ay, florecita, sueltos. Ay, mi rosita, cuánto te quiero. No mires las cruces que clavadas en el suelo. En Ciudad Juárez las calles son las puertas del infierno. Ay, mi rosita, cuánto te quiero. No mires las cruces que clavadas en el suelo. En Ciudad Juárez las calles son las puertas del infierno. No te alejes, niña mía, los diablos andan sueltos. En Ciudad Juárez las calles son las puertas del infierno. En Ciudad Juárez las calles son las puertas del infierno. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Aurora Beltrán colaborando con La Fuga dentro de su tercer LP, A las 12 del año 2001, en el que cantaba junto a ellos La balada del despertador. Después de tanto tropezar, dando tumbos he llegado aquí. Y no se está tan mal, no sabía dónde ir. Había cerrado el último bar y tu oferta no la pude rechazar. Y deja que yo apague la luz, tú deja de mirar el reloj. Será mejor. Yo dando patadas al sol, tú enfadada con el despertador. Enemigo del calor. Solitario corazón, vaga sin rumbo por aquí, buscando un poco de emoción,

Vamos a oír ahora a El Drogas colaborando con Marea, cantando en la sangre, los polvos, los muertos. El tiempo lo pudre todo. Solo lo bueno muere joven. Millones de niños engañados en un rincón de rodillas. Los niños se envejecen en un rincón de rodillas ante sus maestros. El tiempo lo pudre todo. Y gusanos como mi polla gozarán de tu cuerpo. Aún recuerdo aquellas melodías que sonaron en mi niñez. Aún recuerdo aquellas melodías que sonaron en mi niñez. Libres somos en la agonía y encarcelados nos vemos. La sangre, los polvos, los muertos. ¿Dónde está la juventud? Ranas y sapos se incorporan en la sociedad, tu sociedad. ¿Dónde está la juventud? Gozarás de tu cuerpo o esperarás a los gusanos. La sangre, los polvos, los muertos. Aún recuerdo aquellas melodías que sonaron en mi niñez. Aún recuerdo aquellas melodías que sonaron en mi niñez. Σταυροδρόμι, από τη Μαδρίτη στην Αθήνα. Από τον Βαγγέλη στον Ραφαήλ. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Marea. Ahora con un tema propio, que da nombre al grupo. Marea. Me habré preguntado qué es lo que se desata detrás de su cara. Si tú supieras, si yo te dijera, si yo te contara. La enlazaron y se ha desatado y ondea por la acera el vuelo de su falda. Es su bandera, es donde guarda su nombre, se llama Marea. Estaba tan solita que me fui pa' allí. ¿Quieres hablar conmigo? Pues claro que sí. Su soledad veces una vieja enjuta, rodea de hijos de puta que se ríen de ella, pues todos quisieran ser como María. María, hay quien pudiera. Siempre con marea, enganchado con marea. Y cuentan que un verano voló y se dejó el corazón debajo de la cama, que le dijo que no volvería, que no. Al final iba a unir su tripa con la mía, con un poeta de cañería, poeta de mierda de manos vacías, que necesita a alguien cuando va a caer, que borra las fronteras con solo sus pies. Dame fuerte en la entrepierna, no me dejes que me duerma, que esta noche me la aspiro a enseñarle los dientes al mundo con marea. Hay quien pudiera con marea, enganchado con el marea, paseando. Seguimos con Marea, ahora haciendo una versión sobre un tema del grupo Coz, Chica de la Ciudad. Thank you.

Vamos a escuchar ahora a Coz participando en la serie Hablan los partidos, en el disco dedicado a nuestros caseros, el Partido Comunista de España, publicado en 1977, en el que tocaban un tema cuya letra compuso Víctor Manuel, Rock de la legalización. Queda dicho, la letra de este Rock de la legalización del grupo Coz fue compuesta por Víctor Manuel San José, a quien vamos a escuchar ipso facto. Camaradas. Camaradas, salvemos la distancia, venzamos las nostalgias. Nuestras manos obreras darán forma a la esperanza. La España de que sufrimos fue una historia mal contada, no su verdad hasta el fin. Hoy me siento tan cargado de secretos no explorados que domino el porvenir. Cuando luchamos, creamos, somos, de veras, ¿quién somos? Somos pura actividad y al cantar. Cantemos lo que cantemos, cantamos la libertad. Cantemos lo que cantemos, cantamos la libertad. Camaradas, por inventar está todo, todo en España es anuncio. Aquí no ha pasado nada, y si pasó no hay que hablar. Declaremos lo puntual, nuestra lucha es eficaz. Hay que volver a empezar, vencedores o vencidos, salvamos la libertad, camaradas, a luchar. Cuando luchamos, creamos, somos de veras quien somos. Somos pura actividad y al cantar. Cantemos lo que cantemos, cantamos la libertad. Cantemos lo que cantemos, cantamos la libertad. Camaradas. Vamos a oír ahora a Víctor Manuel junto a Teddy Bautista. Socialismo en libertad. Con la fuerza que nos da la roja bandera, la solidaridad. después de oírle reclamando junto a Víctor Manuel, socialismo en libertad, vamos con Teddy Bautista en solitario. Dentro de su LP, La memoria del agua, de 1993, en el que encontró los paraísos perdidos. Thank you. Humax cruce ucan sarantas casmagua, onda latina, ucaate, metadeftero, ucan, ucaate amtaya px esmagua. Humatix nanacamp ma acuerdo lurain munsta ucax Facebook ucan uitayasin tu kiu lurasma han ucax correo electrónico, 666 cruce de caminos arroba gmail ucar kilktasma. Com, Sasa. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Teddy Bautista, ahora participando en el LP Forge Sound de 1976, en el que contaba con Rosa León, haciendo de Tía Mollar. Baby, baby, baby, baby, tía Mollar. Baby, baby, baby, qué maciza estás. Oh, baby, me molas cantidad. Baby, cuando veo tu muslamen pasar, mis ojibiris se ponen a vacilar. Y veo chiribitas bailar. ¡Baliza! La que te voy a dar. Me sacas de quicio con tu molecular, fórmula explosiva de moverte al andar. Me breas, me dejas hecho un flan. Voy a sugerirle a Moreno Galván que te nombre Monumento Nacional. Tú eres como una catedral. Tía Mollar, tía Mollar. Paliza. La que te voy a dar. Ven conmigo a casa que te voy a enseñar a una foca que tienes que amaestrar, mi señora, la reina de mi hogar. Cosa tan jamona no se puede aguantar, que uno no es de piedra. ¡Oh, qué rica estás! ¡Qué polvo levantas al pasar! ¡Dupi, dupi, dupi, dupi, dupi, dupi! ¡Tía Mollar! ¡Tía Mollar! ¡Maliza! La que te voy a dar. La que te voy a dar. Después de oírla llamando paliza a Teddy Bautista en esta Tía Mollar, vamos con Rosa León en solitario, dentro de su tercer long play, Al alba, en el que se preguntaba qué va a quedar de estos días. ¿Qué va a quedar de estos días? Borrachos de tu presencia, cuando tú seas tu ausencia y yo mi melancolía. ¿Qué va a quedar de estos días? ¿Qué apetencia tuya y mía? Arrastrará el viento loco cuando le sepan a poco tu soledad y la mía. apetencia tuya y mía. La huella de tu aliento será mi aliento. La huella de tus labios serán mis labios. La huella de tu cuerpo será mi cuerpo. La huella de tus manos serán mis manos. ¿Qué va a quedarle a la noche rondándole por lo oscuro? Cuando sea solo un puro e interminable derroche, ¿qué va a quedarle a la noche? ¿Qué rincón de qué jardín va a acordarse de nosotros al ver felices a otros, donde nos vio a ti y a mí? ¿Qué rincón de qué jardín? La huella de tu aliento será mi aliento. La huella de tus labios serán mis labios. La huella de tu cuerpo será mi cuerpo. La huella de tus manos serán mis manos. Proseguimos con Rosa León. Ahora dentro de su Ay, amor, del año 1992, en el que cantaba un tema de Silvio Rodríguez, con un poco de amor. Con un poco de amor sobrevivo, sobrevivo pecado, castigo. Con un poco de amor yo me salvo, solo un poco de amor y soy algo. Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. Con un poco de amor me levanto a mi diario de sed y de espanto. Con un poco de amor yo progreso, canto himnos, me odian, voy preso. Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. Con un poco de amor fue tejida mi piel y el cincel de mis huesos fue un poco de amor. Con un poco de amor soy yo mismo, soy tú, soy aquel. Con un poco de amor deberé continuar a pesar de que sumo mil pocos de amor. Con un poco de amor trabajando por un poco más. Con un de amor. Sobrevivo, sobrevivo pecado, castigo con un poco de amor. Yo me salvo, solo un poco de amor, y soy algo con un poco de amor. Tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba, que gastaba y siempre quedaba, que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. De este modo cantaba Rosa León el Con un poco de amor de Silvio Rodríguez, a quien vamos a oír sin más dilación dentro de su long play O Melancolía de 1988, que acababa en el jardín de la noche. Tantas cosas que no sé,

vamos a ofrecer otra composición de Silvio Rodríguez, en este caso a cargo de Pretenders, que dentro de su Viva el Amor, grabado en 1999, interpretaban Rabo de Nube. Si me dijeran pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Que se llevaron lo feo y nos dejara el querube. Un marino de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Pretenders, ahora con un tema propio, perteneciente a su primer long play, homónimo, registrado en 1979, The Weight. Who our childhoods? Big child, peace and child, but that night hurts. Who would you and me on my lid and light touch? Press the chat hurts. Big chat, crisp chat, see that chat hurts. Big chat, bust the chat, like I'm chat hurts. The big chat, black and white, I don't talk hurts. Child, stay into the street, a lad and Mr. Child, only boy, teen, I kick the wall, turn the speed and back again. Oh boy, you've been forgotten. Child, child, stay into the street, a lad and Mr. Child, only boy, teen, I kick the wall, turn the speed and back again. Oh boy, you've been forgotten. We'll be right back. they come childhood. Red tap, blue tap, name my nuts. The white shirt, the magic book, and I'm not in a book. Vamos con otro tema de los Pretenders. En este caso, ejecutado por Scala and Kolagny Brothers dentro de su trabajo December, 2000 Miles. Seguimos con el coro belga Scala and Kolagny Brothers dentro de este trabajo datado en el año 2012, en el que también incluyeron una composición propia, Tears Can Sparkle Too. That's right. En este trabajo, los Scala and Colagni Brothers también interpretaron un tema de los Smashing Pumpkins, Christmas Time. Tras esta versión que Scala and Colagni Brothers realizaban sobre el Christmas Time, vamos con sus propios autores, The Smashing Pumpkins, dentro de su segundo disco, Siamese Dream, publicado en 1993, en el que estaba inserto Soma. Thank you.